Hoy vamos a poner música. Solo música. En acumulación. En una acumulación. Acumulación. En un acumulación. Programa. Gracias. Scanning to Carla Bertola. Radio Tarifa, la caná. Sono l'anticristo di Amanda Galas. Amanda Galas, Will Woman with Stick. Música mímica, Enzo Minarelli. Concerto dolle Arrigo Loratone. Banda sonora original de Eduardo Manos Tijeras, de Danny Elfman.